El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Así es que hoy es el día del abuelo, ¿verdad? Bien. ¿Saben cuál es el papel de los abuelos? Consentir a los nietos. Echarlos a perder. Echarlos a perder. Mamá, no le des eso. No lo consientas. Hijo, hija, el encargado de educarlo eres tú. Yo soy el encargado de echarlo a perder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el abuelo tuvo que ser fuerte. ¿Con quién? Con sus hijos. Con sus hijos. Con él no pudo alcahuetearlos, porque si así sabrá Dios, ¿ya? Entonces, con los nietos son con los que tienen que ser muy consecuentes los abuelos. Y disfrútenlos, disfruten. Y además, hay un cardenal que ponía un ejemplo respecto de los mayores. Y alguien nos los decía a nosotros en un retiro a propósito de los mayores. Dice que en la familia somos diferentes generaciones: los niños, los adolescentes, los jóvenes, los maduros y los adultos. Y esa familia es como un carro. Puede ser bonita y disfrutar la familia, porque en realidad los adultos son como como esa valiosa historia. Y dice que en el carro los jóvenes son el acelerador, son acelerados, ¿verdad? Los jóvenes quieren tomar decisiones muy pronto, y los abuelos son el freno, porque dicen: no, espérate, tranquilo, no, la cosa no es así. Que los jóvenes son también como el parabrisas, así, ven todo para adelante. Pero si tú nada más manejando solamente ves para adelante y nunca ves para atrás, puede venir un carro y te hace un daño. Entonces son como el retrovisor, los adultos, los abuelos. Tienes con ellos, volteas a ver la historia, lo que ya pasó, para no volverlo a repetir. ¿Sí? Así es que entonces dice, y toda esa familia, aceptándose unos y otros, es como se puede compaginar y hacer una familia bonita. No solo jóvenes, no solo adultos. Así es que, bueno, pues felicidades a los adultos, a los que ya están, bueno, pues disfrutando de sus nietos y diciendo: pues ya, creo que Dios me concediste muchas cosas. A ustedes, pues, nuestra admiración, nuestro respeto, y pedimos por ustedes. Les damos un aplauso a los adultos. Y ahora ya vamos al texto de hoy. Me voy a despachar con la cuchara grande. Toda la historia de Dios con una persona es una historia de amor, donde Dios se mete en tu vida donde Dios se mete a lo más profundo del corazón para hacer de ti y de él un esponsorio. Se desposa el Señor contigo, y es con todos, no nada más con unos. Dios siempre nos anda buscando y se quiere meter a nuestra vida, y de lo que Él nos da, de las capacidades y de las cualidades, las utiliza para que nosotros lo aceptemos a Él. Toda la historia de la humanidad es así. Dios siempre va hablando de esa manera, siempre va hablando de esa manera. Es el caso del profeta Jeremías, que le reclama a Dios diciéndole lo siguiente. Fíjense cómo le reclama. Le dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. ¿Qué es la seducción? Es andar rondando a alguien. ¿Para qué? Para conquistarlo, para atraer, ¿para qué más? Échenle. Para enamorar y hacer esa vida de amor, esa vida de esposos. Y Jeremías dice: Señor, me sedujiste, tú tienes la culpa. Tú me andabas buscando y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Así lo expresa Jeremías. Pero da la casualidad de que Jeremías, después de que se ha dejado seducir, le reclama a Dios y le dice: desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. ¿Por qué violencia y destrucción? Porque Jeremías va presentando la historia de Dios, pero fuerte. Y a veces hacer presente la palabra es con mano dura, y eso le toca a Jeremías en un pueblo rebelde. Pero da la casualidad de que ese que anuncia la palabra dice que ha llegado a convertirse en objeto de oprobio y de burla, de tal manera que estar del lado de Dios, anunciar lo que el Señor quiere, no necesariamente es que te va a ir bonito, sino vas a ser objeto de burla, es más, de rechazo. Es lo que le pasa al profeta Jeremías. O sea que entonces lo anda por ahí conquistando el Señor, lo anda seduciendo. Pues bueno, tan siquiera te seducieran para algo bonito, pero te seducen para algo que no. Te seducen para algo que no, según el pensamiento de Jeremías. Y así como es el plan para Jeremías, es el plan para Pedro. Y aquí es donde quiero caer. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo Jesús hace 8 días a Pedro, después de que preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué le contestó Jesús a Pedro? ¿Alguien tiene así textualmente lo que dijo? Aquí está. No era que fuera muy sabiondo, sino que porque su padre se lo había dicho. Pedro, esto no lo has dicho tú porque seas muy listo. Esto tú lo dijiste porque mi padre te lo ha revelado. Y yo te digo a ti, Pedro, qué interesante, que tú eres Pedro, es decir, roca, y sobre ti fundaré mi, ni los poderes del infierno van a prevalecer contra ella. No, hombre, Pedrito estaba que no se la creía. Simón, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres roca. Lo levanta, pero le dice: no es por tu inteligencia, Pedro. Y vamos a ver por qué. Miren, me voy a tardar en esta misa, pero ¿verdad que no importa? Gracias. Fíjense, Pedro es genio y figura, ayúdenme, como nosotros. Pedro tiene cada arrebato que tiene Pedro, que la riega. Hace 8 días le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado mi padre, no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi padre que está en el cielo. Yo te digo a ti que tú eres esto. ¡Qué precioso! Y hoy le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedrito le dice a Jesús lo siguiente: Jesús, revela, tengo que ir a Jerusalén. Allá voy a padecer en manos de los ancianos, de los escribas. Me van a martirizar, no sé cómo, voy a morir y voy a resucitar. Y voy a, eso, para que yo vea que están vivos, ¿eh? Y dice entonces Pedro: Señor, no digas eso. Como que Pedro se tomó el papel de ser el asesor político de Jesús. ¿Por qué? Oye, Jesús, tenemos tan poquita gente y tú hablando que te van a matar y vas a resucitar. Yo les pregunto, Pati, si tienes problemas y te encuentras con un líder que te dice el líder: fíjate que me van a matar y me van a apedrear y voy a ser un líder fracasado, pero voy a resucitar. Sinceramente y con toda tu humanidad, señora Patti, ¿usted lo seguiría? No, padre. Pues no. Pues ustedes y yo estamos locos porque estamos siguiendo, de acuerdo al criterio humano, a un fracasado en la cruz. De acuerdo al criterio humano, crucificado, doliente. Por eso algunos de ustedes dicen: ay, padre, ¿por qué no ponen un Cristo más bonito, así como que ya resucitado y sin clavos? No, pues es este el que nos recuerda el sufrimiento al que seguimos. Y Pedro es precisamente lo que no quería. Por eso le dice a Jesús: ven para acá, Jesús, ven, yo te voy a enseñar a hablar, porque lo que tú estás diciendo no conviene, esos son criterios muy tontos. Ven, yo te voy a enseñar a hablar, eso no te puede pasar a ti. Y le dice: apártate de mí, Satanás, apártate, quítate, tú estás según el pensamiento humano. Y dice Pedro: ah, caray, entonces no es así. No es así. Pedro tiene capacidades para ser el cabeza de la iglesia. Pedro tiene capacidades para que verdaderamente lleve en su vida el evangelio del Señor. Pero Pedro lo quiere hacer a su modo. Y vean cómo lo quiere hacer a su modo. Otros dos ejemplos, terminamos y nos vamos. Le dice, cuando anuncia que va a sufrir y que se van a espantar, Pedro le dice: no, Señor, todos te pueden dejar menos yo. Yo te voy a seguir, si es posible. ¿A dónde? Hasta el fin del mundo. Y le dice Jesús: Pedrito, cállate, por favor, no estés, perdóneme la expresión, eso no lo dijo Jesús, eso lo digo yo, no estés de bocón, no estés de lengua floja. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Así es que cállate mejor. Ah, caray, entonces no es como yo pienso. No es como tú piensas. Otra. Cuando llegan a aprender a Jesús en el huerto de los olivos, ¿qué es lo que hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja a uno de los criados. Y le dice Jesús: Pedro, Pedrito, otra vez tú de imprudente. Guarda la espada, la cosa no es así, guárdala. Ah, cálmate, no, es que no es como tú piensas, es como yo te voy a ir diciendo, tranquilo. Ah, caray, entonces no es así. No es así. Pedro está lleno de arrebatos, Pedro está lleno de un montón de cosas. Pues ¿quién es Pedro? Y sin embargo Dios va actuando, actúa hasta el final. De pie, por favor. ¿No es cierto? No, todavía no. Era para que se despertaran los que estaban así medios dormidones. Va, esta y algunos ya se la saben, ya por eso ni se movieron. Bien, hay un momento que a mí, y ahí les va. Después de todos los arrebatos de Pedro y todas las metidas de pata, y después de que ya ha pasado todo, Jesús ha resucitado y Pedro está pescando en el lago de Tiberíades. Ahí está pescando. Y cuando Jesús llega en la madrugada, en un lugarcito afuera del lago de Tiberíades, le pone a Pedro un pescadito en las brasas y dicen: es el Señor. Y Pedro se baja de la barca, se mete al agua porque está semidesnudo, se cubre y le dice Jesús: vengan. Y ahí va Pedrito. Cuando un joven reprueba varias materias y está enojado, el papá y la mamá están enojados y le dicen: ven a comer. ¿Cómo está el joven? Como decimos vulgarmente, con la cola entre las patas, ¿verdad? Y la mamá le dice: ¿quieres más frijoles? Y el joven pega de brincos, así como que: ay, creo que ya me iba a tocar el tema. No te toca el tema. Y el que está desayunando, el que está ahí, dice: a ver a qué horas me toca el tema, ¿verdad? A ver a qué horas me toca el tema. O también los señores de Tres Valles para abajo, cuando han sido infieles también y los llama la esposa así, también ahí están así, la cola. A ver a qué horas me toca el tema. Bueno, así estaba Pedro. A ver a qué horas me toca el tema. Y le dice Pedro: aquí me van a ayudar ustedes, ¿sale? Le dice Jesús: Pedro, ¿me amas? Fíjense, después de todas las metidas de pata de Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contestó Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sigue comiendo. Pedro, levanta la cabeza. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tercera. Pedro, yo soy consciente de que eres tosco, bruto. Perdónenme. Eres tosco, bruto, arrebatado. Pero así te quiero yo, Pedro. ¿Y tú me amas más que estos? Y rompe a llorar, Pedro. Rompe a llorar. O sea, que a pesar de todas sus metidas de pata, Dios no lo rechaza, sino que le dice: tú lo sabes todo, Señor, tú lo sabes. Como diciendo: ya sabes quién soy. Bueno, ahora eso, así como están de quietecitos, aplícatelo a ti. O me lo aplico a mí. ¿O cuántos Pedros estamos aquí? Que a veces queremos hacer las cosas como yo quiero, como a mí me da la gana. Y te termina diciendo Jesús: espérate, tranquilo, no es la cosa así. Les digo esto, me voy a confesar con ustedes en este instante. Esto a mí me puede, pero un montón. Y si a ustedes les sirve esta reflexión que yo hago para mí, agárrenla. Dios te busca y tú te le escapas. Y Dios te dice: ven para acá, ven para acá, ¿dónde vas? Y se repite la historia. Uno, Dios se encarga de buscarte y de seducirte, y nosotros nos encargamos de meter la pata. Y te dice Dios: no, no es por allá, es por acá. Tranquilo, llévatela calmada, tranquilo, llévatela calmada. Y eso pasa en la vida siempre. Cuando tú tomas tus decisiones, no es que ahora ya me voy a casar, porque no sé qué, porque ya. Y oye, ¿qué tiempo tienes? No, pues 6 meses, pero este es el hombre de mi vida. No, espérate, tranquilo, no te me. No, es que ya nos vamos a separar porque esto ya no es vida. Yo ya entendí que no sé qué, que aquí ya no se puede. Espérate, ya agotaste todo, ya de veras, ya agotaste todo. No, es que ya estoy convencido. Espérate, aguanta. Termino. Para las decisiones que tú tengas que tomar en la vida, ojalá que medites, y eso me lo digo a mí, si de veras es plan de Dios o arrebatos tuyos o arrebatos míos. Preguntémonoslo. ¿De veras es plan de Dios o son arrebatos nuestros? Porque Pedro es un arrebatado. Y si se dan cuenta, todo lo que dije de negativo de Pedro, no lo dije con afán de Dios me libre de faltarle respeto a Pedrito. Capaz de que llegando al cielo y me está esperando con las llavecitas así. No, vaya, se la vaya a cobrar. Dios nos conceda, así se lo pido, y de veras que así se lo pido para todos los que estamos aquí y los que nos ven y escuchan por internet. Dios nos conceda descubrir su voluntad en nuestra vida. Lástima que no me da tiempo para tocar el siguiente tema. Bueno, sí me da tiempo. Dice, ya le termina diciendo: Pedrito, deja de tus arrebatos, toma tu cruz y sígueme. Pedro, mientras no renuncie a lo que a él le gusta y deje entrar a Dios, no estará completo el asunto. Y esa es la vida nuestra. Nosotros, o normalmente yo, busco lo que a mí me gusta, me place, me tiene bien. ¿Y Dios? Fíjate, otra vez, va. Normalmente busco o buscamos lo que me place. Pero de ahí a que de veras Dios se meta en mi vida, renunciar a mis gustos con tal de que Dios se meta bien. A veces no lo hacemos, a veces no lo hago. Entonces no podemos hablar de un seguimiento serio de Jesús. Si alguien de ustedes ya lo está haciendo, felicidades. Eso se llama conversión. ¿Me explico? Si alguien de ustedes es capaz de renunciar y va, con palabras reales. Si alguien de ustedes es capaz de renunciar a drogas, infidelidad, tranzas, corrupción, alcohol, y pongan los demás nombres, y dicen: yo renuncio a esto con tal de, y esta es mi cruz, y la tomo con, y renuncio a esto que me gusta con tal de seguir a Cristo. Estamos hablando de verdaderamente un futuro santo o santa. Eso es la santidad. Y está gruesa. Dios nos la conceda. Que así sea. De pie, por favor.